Ejercicio 5D. Vivir. Yo vivo. Tú vives. Usted vive. Él, ella vive. Nosotros, nosotras vivimos. Vosotros, vosotras vivís. Ustedes viven. Ellos, ellas viven.